Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una afirmación es una declaración o aseveración sobre algo. El uso regular de afirmaciones positivas refuerza el pensamiento positivo y puede superar los efectos de las malas actitudes. El uso diario de afirmaciones positivas es eficaz a la hora de crear o fomentar una actitud beneficiosa. Hoy podríamos preguntarnos cómo se crea una afirmación positiva. La estructura de una afirmación es de vital importancia. El incorrecto uso de las palabras puede tener efectos no deseados. Sigamos estas sugerencias y sus afirmaciones diarias serán positivas, de gran alcance, y cambiarán su vida para bien. Lo primero y más importante que hay que saber acerca de una afirmación efectiva es que debe ser formulada en primera persona. Una poderosa afirmación positiva comienza en primera persona usando el pronombre yo. El siguiente de la afirmación es que debe formularse en el tiempo actual. Muchas personas se resisten a esto y al hacerlo disminuyen el poder de su afirmación. Con pocas excepciones, las dos primeras palabras de una afirmación deberían ser yo soy, es decir, comenzarlas en primera persona y en tiempo presente. Siga estas dos palabras con el objetivo final que busca. Si, por ejemplo, su objetivo es tener una actitud positiva, puede terminar su frase diciendo: soy una persona positiva. Aquí es donde muchas personas van por mal camino, debido a que aún no se están comportando como personas positivas, se resisten a utilizar en tiempo presente en lugar de preferir un estado mucho más débil como declaración, diciendo voy a intentar ser una persona más positiva. Tengamos en cuenta los dos ejemplos en voz alta y sentiremos la diferencia en la energía y el poder. Declarar algo sobre el futuro establece una intención, pero todavía carece de un ingrediente importante de la actitud positiva y el objetivo de corregir una mala actitud. El siguiente paso se refiere a este tema: emoción y afirmaciones diarias de gran alcance. La gente apasionada en su meta la consigue. Pasión por una meta le provee de una fuente inagotable de energía y la resistencia para alcanzar ese objetivo. La declaración "yo soy" es una declaración firme y apasionada. La declaración "voy a tratar" carece de esa fuerza, ya que deja espacio a la indecisión. ¿Cuál de las dos transmite más pasión?, podríamos preguntarnos. Para una más poderosa afirmación positiva, añadamos emociones personales como "me siento orgulloso y feliz ahora que soy una persona positiva". Y así cada uno puede irse ejercitando cada día en el transcurso de la jornada, ya que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de ir eligiendo y somos cada uno responsable de hacerlo por elegir de acuerdo a todo el potencial que tenemos, optando siempre por el bien, no solo para nosotros mismos, sino para los demás, ya que en la medida en que nosotros nos vamos realizando, también podremos hacer mucho bien a los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.